Jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Dos temas aparecen hoy en el Evangelio. Por una parte, el Señor que pregunta a los apóstoles qué opina la gente acerca de Él, de su persona, de su obra. O sea, Jesús se muestra interesado, parecería ser, en la opinión pública, diríamos hoy. Y aparecen distintas opiniones, tres principalmente, acerca de la persona de Cristo. Para algunos, Cristo es Juan Bautista, que ha resurgido, que ha resucitado. Para otros, es el profeta más importante que tenían los judíos, que era el profeta Elías. Y para otros, Cristo sería un gran profeta. Tres opiniones, las tres equivocadas. Recién Pedro, poco después, le dirá a Jesús: tú eres el Mesías. Y Jesús le dirá: bien, Pedro, esto lo dices porque te lo ha revelado mi Padre celestial. Eso se lo dice Jesús a Pedro y aparece en el Evangelio paralelo al de Marcos, que es el Evangelio de San Mateo, que relata este hecho con algunas precisiones y algunos detalles más. Con lo cual Pedro acierta sobre Cristo porque ha recibido una luz, la luz de la fe, por la cual puede ver lo que otros no ven. Entender sobre Cristo como otros no entienden. Y esto es también lo que ocurre en nuestros días. Las personas que no tienen fe, cuando quieren hablar de cuestiones de fe, cuestiones sobre Cristo, sobre la vida de la Iglesia, la vida de sus miembros, y los misterios o los dogmas de la fe, estas personas se equivocan, porque para entender la vida de la Iglesia, aceptar sus verdades, sus misterios, y cuando digo verdades, digo también verdades de orden moral, esas verdades que muchas veces son discutidas por la opinión pública, atacadas o ridiculizadas, como por ejemplo la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones como el divorcio, la eutanasia, la anticoncepción, el matrimonio homosexual, el aborto, etc. Claro, las personas que no tienen fe no entienden a la Iglesia, como tampoco entendían a Cristo sus contemporáneos que hablaban sobre Él, opinaban sobre Él y se equivocaban. Para entender la misión de Cristo, la misión de la Iglesia, para comprender lo más profundo de esta situación espiritual y de esta misión espiritual que vive la Iglesia, hay que tener fe, hay que tener ese don que Dios da a aquellos que se disponen a recibirlo, el don de la fe. Con lo cual, difícilmente acierten aquellos que no la tienen cuando quieran hablar u opinar acerca de estos temas. Es una realidad que aparece claramente hoy en el Evangelio. Y por eso, para la Iglesia, lo más importante no es o no debería ser la opinión pública, lo que los demás, muchos de los cuales no son cristianos, no son católicos, lo que los demás digan, opinen o exijan a la Iglesia. Eso no debería ser un tema que a la Iglesia le quitase el sueño. La Iglesia no tiene que hacerse eco de estas opiniones que frecuentemente suelen estar equivocadas. Por el contrario, la Iglesia, más que a la escucha de la opinión pública, debería siempre estar a la escucha del Espíritu Santo, que es distinto muchas veces a la mera opinión pública. Y es al Espíritu Santo al cual la Iglesia y cada uno de nosotros debemos escuchar, debemos prestar atención y debemos obedecer. Pedro acertó sobre Cristo cuando le dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, realmente una expresión de fe, una expresión que brotó de una gracia que Pedro recibió en ese momento, la gracia de la fe, la gracia de creer en Cristo. Pero poco después, cuando Cristo empieza a explicar a los demás cuál ha de ser su misión, la misión de Cristo será la de principalmente dar la vida, padecer, morir por nuestros pecados y finalmente resucitar. Cuando Cristo empieza a hablar sobre esto, Pedro, que segundos antes había tenido una gran expresión y demostración de fe, segundo después tiene una afirmación mundana, porque le dice a Jesús: no, Señor, esto no ocurrirá, no puede ocurrirte esto, Dios no lo permita, por favor, lejos de ti el sufrimiento, lejos de ti el dolor, lejos de ti la muerte. ¿Esto por qué Pedro se lo dice? Bueno, se lo dice porque Pedro, a pesar de ser un hombre de fe, su fe aún era inmadura, como la de la mayoría de los apóstoles, mejor dicho, todos los apóstoles, que tenían una fe inmadura, una fe de principiantes, y que recién a partir de Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo, esa fe se hará madura, se hará martirial, pero todavía no, con lo cual, la mirada que tienen sobre Cristo y su misión es una mirada con mezcla de fe, pero también de mundanidad. Recordemos que los judíos, cuando pensaban en el Mesías, en el Salvador, en el Redentor, no lo veían en relación con la humillación, con la persecución, con la muerte en cruz. Todo lo contrario, los judíos esperaban un Mesías glorioso, triunfante, con mucho poder político y terrenal. Desde ahí se entiende la expresión de Pedro: Señor, tú no puedes sufrir. El Mesías no puede sufrir. El Mesías no puede ir a la cruz. El Mesías debe ser alguien glorioso, triunfante, con poderío humano, o poderío militar, o poderío económico. No alguien humillado y derrotado. El triunfo de Cristo, en efecto, la gloria de Cristo, se verá a partir de la Pascua, pero no antes, no antes. Bueno, esto que le ocurrió a Pedro también podría ocurrirnos a nosotros cada vez que queremos un Cristo sin cruz, un Cristo sin persecución, un Cristo sin contradicción, es decir, cuando queremos ser cristianos, discípulos de Cristo, pero al mismo tiempo no queremos padecer contrariedades, contradicciones, persecuciones por el Evangelio, no queremos sufrir por amor a Jesús, por amor a Dios. Cada vez que esto ocurre, bueno, caemos en esta misma tentación del apóstol Pedro hoy. Con lo cual le pedimos al Señor que nos dispense o que nos ahorre esta tentación, la de querer vivir un cristianismo light, un cristianismo liviano, un cristianismo bajas calorías, un cristianismo sin demasiados conflictos. Que por el contrario podamos ser fieles al Señor, aunque por ese motivo debamos sufrir algunas veces desprecio, incomprensión o persecución. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.